Las melodías de Clio. Las melodías apuntes sobre nuestra historia. Historia de la Patagonia. Historia de la región patagónica. La Patagonia como región. La Patagonia como región. Buenos días, buenas tardes, en realidad 17:05 cuando estamos produciendo en vivo este programa. Así es, buenas tardes, ¿cómo estás Pablo? ¿Cómo estás Hugo? Acá en operación. Buenos días Hugo, Adela. Y bueno, un capítulo más de este intento de divulgación que hacemos desde las ciencias sociales, de trabajar un poco. En este caso, arrancando con la historia regional todo este año, la historia patagónica, y bueno, ya acercándonos a trabajar fuertemente el concepto del desierto, ¿no? Así es. Hoy vamos a desentrañar un poco el concepto de desierto, ¿no? Haciendo alusión a la campaña del desierto. Pero como vamos a desenmarañar un poquito el concepto de desierto. El desierto, más que nada, es un concepto que se refiere a un ambiente, a una región bioclimática, ajá, ¿sí? A un bioma. Y los desiertos se caracterizan precisamente por ser áridos, secos, donde las precipitaciones son muy escasas y no alcanzan los 25 milímetros al año, ¿sí? Todas siendo características que hacen como a la escasez, ¿no? A la escasez, sí. Dentro de los, digamos, las características de un desierto, las características principales están ser secos, áridos y por esas mismas condiciones no prevalece mucho la vida, ¿no? O los pocos animales y las pocas plantas o vegetación que pueda llegar a existir es muy reducida y se ha adaptado a esas condiciones. Dentro de los grandes desiertos que se conocen, bueno, tenemos el del Sahara en África. El más famoso. Y por acá, relativamente cerca, en el continente sudamericano, tenemos el desierto de Atacama, en el altiplano, ¿no? Que es uno de los desiertos más desiertos del mundo, ¿no? Así es, porque es muy seco, muy muy seco, pero que al igual tiene su primavera, su etapa de floración, de las pequeñas plantas adaptadas que hay en el desierto de Atacama. Bueno, precisamente ahondando, digamos, en este concepto de desierto, nosotros hacia el este no tenemos un desierto. Hacia la meseta. Porque no tenemos más precipitaciones, que son rondan entre los 200, 250 a 300 milímetros al año, depende la zona, ¿no? Y obviamente mientras más nos acercamos al este son menos los milímetros, pero hay una precipitación más más acentuada que en la de un desierto. Por ende tenemos otras condiciones naturales, tanto de suelo, de clima, de relieves. Bueno, el relieve es la meseta, pero tenemos también dentro de la estepa patagónica los mallines y vertientes con algunos arroyitos que tienen cauce algunos a algunos ríos grandes como el río Chubut o el Santa Cruz. Claro, todo eso en Atacama no hay. No hay. Y teniendo en cuenta que tenemos una estación obviamente seca, que es la de primavera-verano, y una estación húmeda, que es la de invierno, que sería otoño-invierno, que es cuando se producen la mayor cantidad de precipitaciones, que muchas veces también son en forma de nevadas. Recordemos años atrás las nevadas fuertes que tuvieron en la zona de la meseta, en la zona de Cuyamen, que bueno, fue muy difícil para los pueblos que viven en esa zona, para los que tienen animales, porque tuvieron nieve muchos días, se congeló. Es, digamos, de que es dura la vida en la estepa, es dura, pero sí, no tanto como si fuese un desierto. Puede haber zonas desertificadas. Hay zonas desertificadas y... Más bien un fenómeno, creo que más del siglo XX. Más del siglo XX y precisamente más bien antrópico, más que natural. Cuando decimos antrópico, quiere decir por actividad humana, ¿no? Así. ¿Y por qué ha irrumpido tan fuerte el concepto este del desierto en el siglo XIX? A mi entender, que no hace mucho también escuchamos una... los dichos de una ministra que solamente habían guanacos en Chubut, ¿no? Es cierto. Digamos que una forma de justificar el avance o la invasión o la expansión, creo que son todos sinónimos, sí. de lo que fue la campaña del desierto, era justificar, ¿no?, ese avance sobre el territorio, diciendo, bueno, no hay nada ahí, un desierto. Claro, caracterizándolo como un vacío a llenar, ¿no? Así es. Cuestión que, bueno, como hemos ido desgranando en este programa, de ninguna manera era así. El programa pasado estuve incluso historizando varias de las parcialidades, de las tribus, sobre todo centrado en la parte norte De la Patagonia, lo que es la provincia de La Pampa, incluso podemos hablar del oeste de Buenos Aires, de oeste sur, podemos hablar del sur de San Luis también, de Mendoza incluso, ¿no? Que incluso tienen menos características de estepa o de aridez, ¿no? Menos todavía, sí. Y bueno, y ahí hasta el Colorado o hasta el Río Negro, más o menos, ¿no? Toda esa gran región que es sobre la que efectivamente más que nada opera y en primer momento invade la llamada conquista del desierto. Habíamos hablado de una de las tribus, en este caso Ranqueles, al comando de Yanquelén, y después teníamos otra población indígena al mando de los caciques Rondó y Melinao, ¿sí? Quienes estaban en la zona de 25 de Mayo, actuales partidos de 25 de Mayo y Bragado, ¿sí? La característica de estas parcialidades es el negocio pacífico de indios, se les llamaba en la época, que lo tenían en conjunto o en relación, digamos, al histórico gobernador de la provincia, Juan Manuel de Rosas, ¿no? En la larga etapa en la que él está al frente de la provincia, ¿sí? En la década del 20, estos grupos boroganos o borogas procedentes de la zona del actual Chile, ¿no? Pero desde hacía tiempo ya, posteriormente, digamos, a lo que es la Guerra de la Independencia, ya estaban en la zona de Guaminí, donde están las lagunas, ¿sí? Los líderes eran Cañuquí, Rondó, Caneuyán, Melín, Alón y Guayquil, entre los que se destacaban los tres primeros, ¿sí? Provenientes de Cautín, que es una zona atrás de la cordillera, pero que se habían desplazado para Las Pampas junto con los hermanos Pincheira. ¿Te acordás que habíamos hablado de ellos, que continuaban la guerra del lado de los realistas, ¿sí? En 1830, Rosas pacta la paz con ellos, ¿sí? Hay incluso también un intercambio de prisioneros, de cautivas y demás. Y desde entonces, sobre todo el cacique Rondó es el que toma el mando y es bien proclive a respetar lo acordado con el gobierno, ¿sí? Lo que no siempre ocurría del lado de la Confederación, podríamos decir, ¿no? Claro. Pues, sí, bastante en el caso de Rosas. Se asientan también ranqueles en los toldos boroganos después de la expedición de Rosas de 1833. Y luego va a llegar Juan Calfucurá, que va a poner también a todas estas parcialidades bajo su mando y va a armar la gran confederación de las Salinas Grandes, ¿sí? Sobre todo a los boroganos. Esto es así, digamos, la llegada de Calfucurá va a tensionar, digamos, la relación, digamos, entre estos caciques y Buenos Aires, ¿sí? Se van distanciando, en este caso, Rondó y Cañuqui, ¿sí? Tenemos también a Pedro Melinao, nacido en la Araucanía, que se había trasladado a Las Pampas en persecución de las montoneras pincheirinas, de los Pincheira, tras participar en la Guerra de la Independencia, ¿sí? Primero junto al general San Martín y después con el capitán Manuel Bulnes. Según testimonios, para 1823 se encontraban las Salinas Grandes, a pocos kilómetros de las teorías borogas de Guamini, ¿sí? Ahí también opera el general Rauch, en un momento, antes de Rosas, contratado por Rivadavia, y ellos negocian una paz con el gobierno bonaerense, ¿sí? Claro, tenemos que tomar en cuenta que en esa época cada provincia tenía su propio ejército, su propia... Claro, claro, sí, sí. Digamos que se manejaban de forma más autónoma cada provincia. Sí, siendo, sí, tampoco podemos, o sea, sí, no podemos considerar que hubiera una nación del otro lado, ¿no? Porque claro, todavía no estaba era un proyecto, digamos, todavía, ¿sí? Más allá, junto con Epecuén y Guaminí, son todos parajes bastante claves para el desarrollo de esta historia, donde estaban las tolderías de Rondó y Melín, ¿sí? Sí. Donde ellos, bueno, mueren en 1834 en uno de los enfrentamientos, ¿sí? En enfrentamientos entre parcialidades, ¿sí? Y esto agudiza los desencuentros entre los bologas y traslada la presión a Cañuquira, al tiempo que habilita que aparezca Calfucurá, quien es el primero que arregla la paz con Rosa y se asienta en las Salinas Grandes. Y de alguna manera, sin tener un dominio directo, va a ir armando una confederación que va a enfrentar a la... Bueno, con Rosas va a tener bastante buena relación, pero después de la caída de Rosas va a enfrentar a la confederación y a Buenos Aires prácticamente hasta su muerte en 1873, ¿sí? Bien. Después lo va a suceder Namuncurá, su hijo, que también va a tener algunos episodios bélicos, pero bueno, ya en una confederación más debilitada, y bueno, después ya comienza lo que es la decisión final del Estado argentino, que es romper esta política de alianzas, de pactos, de incluso de proyectos de integración, como eran muchas veces las donaciones de tierras a los caciques y demás. Claro. Para llevar adelante la invasión y la desarticulación total del mundo indígena. Así es. Si te parece, hacemos una pausa. Tenemos un invitado hoy. ¿Ah, sí? Sí, que es Mariano Nagy. Bien. Lo vamos a llamar ahora, próximo bloque. Así que vamos a algo de música. ¿Qué tenemos? Vamos a algo de música. Hoy vamos a escuchar a Luz Ayun, que es una artista de la zona de El Hoyo. Así que vamos a escucharla. Dale. El otoño, Huachulaufken, no es otoño, es un duende pintor de cordillera, es un canto a la vida porque tiene en el alma una eterna primavera. Desde el verde mallín que adorna el valle hasta el rojo que incendia los faldeos, amarillo y rosado sube el bosque y en la cumbre celeste entra en el cielo. Cuando llegue mi otoño, bien quisiera que aunque sea un poquito se parezca a ese otoño que existe porque tiene en el alma una eterna primavera. Cuando llegue mi otoño, bien quisiera ser un duende pintor de cordillera. El otoño, Wachulaufen, no es otoño, es la muestra acabada de lo bello que en la tela milenaria del paisaje funde el tiempo inexplicable con los sueños. Arco iris vegetal, color que vive en las hojas, en el pasto y en la flor, y la nieve silente de los cerros fija el rostro del sol y le da luz. Cuando llegue mi otoño, bien quisiera que aunque sea un poquito se parezca a ese otoño que existe porque tiene en el alma una eterna primavera. Cuando llegue mi otoño, bien quisiera ser un duende pintor de cordillera. Las melodías de Clio. Una mirada a distintos temas del pasado, desde la historia, desde las ciencias sociales, desde el arte, la escucha y la lectura. Ahí vamos en un toque. Bueno, ahí estamos dándole la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Mariano Nagy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cómo? Bien, Mariano. Un gusto recibirte aquí en el programa, que nos acompañes hoy. Bueno, queríamos compartir con vos este espacio de divulgación, porque bueno, sabemos que tenés mucha producción al respecto, incluso has estado visitando nuestra zona. Hola. Hola. ¿Sí, nos escuchás? Sí, te escucho. Te decía, queríamos charlar sobre tus trabajos de investigación, ¿no es cierto? Que tenés producción emparentada con el mundo de los pueblos originarios, y bueno, que nos contaras en qué estabas trabajando ahora. Bien, Bueno, no, yo arranco a trabajar con este tema ya hace casi 20 años. En principio, digamos, para mi etapa de formación, la última etapa de grado, me empecé a interesar mucho. Arranco con un interés que tiene que ver con la identidad argentina y si este relato sobre la identidad argentina, digamos, en síntesis, simplificando un poco, se define como que desciende solo de los barcos europeos. Empiezo como a investigar, a ver si encontraba elementos para cuestionar esa cuestión. Después me puse a investigar sobre la conquista del desierto y las consecuencias para los pueblos indígenas. Y finalmente, digamos, eso me va llevando a ver, digamos, distintos relatos que explicaban que la población originaria había estado, digamos, confinada en campos, en lo que nosotros después definimos como campos de concentración, especialmente la isla Martín García, que fue un tema de investigación que nos llevó años para encontrar la documentación, digamos, recuperar relatos. Y con el paso del tiempo fuimos pudiendo construir una suerte de trayectorias indígenas durante y post conquista del desierto de las comunidades indígenas de este país, que era un tema, no sé si tabú, pero era poco mencionado, como que la construcción de la historia argentina iba por el lado de, bueno, la conquista del desierto fue tal cosa, estaban los indígenas, nos quedamos con el territorio, y después venían los inmigrantes y no se hablaba más del tema. Entonces nosotros tratamos de poner el foco sobre esa línea. Y bueno, y en la actualidad volví al tema de los campos de concentración, un poco para dar la discusión internacional de cuándo es el origen de los campos de concentración, y a la vez, sobre la conquista del desierto, lo que estoy investigando con un colega, Luciano Literas, hace un tiempo también, estamos siguiendo a los beneficiarios de los repartos de la conquista del desierto, es decir, poner el ojo no solo en los pueblos originarios, sino también en aquellas personas que cuando se pidió financiamiento para la conquista del desierto aportaron sus fondos y eso les permitió luego acceder a las tierras que se le ganaron a los indígenas. Así que bueno, eso es un poco un enorme, ¿no?, resumen de 20 años de trabajo, por supuesto, claro, sí. De los temas principales. Bien, esas genealogías que muestran, digamos, o sea, esa vida posterior, digamos, a la conquista, donde estas personas tienen que, o sea, quienes quedan vivos, ¿no?, tienen que buscar distintas estrategias. ¿Qué es lo que predomina? ¿Una readaptación, una diáspora, una...? Son dos cosas distintas. Si es referido a los pueblos indígenas, lo que buscamos es ver si podíamos reconstruir qué pasó con ellos, qué pasó con las familias, y preguntarles a indígenas, digamos, en la actualidad, respecto a sus historias familiares de abuelos y bisabuelos. Entonces decían, bueno, ellos los corrieron la conquista del desierto, salieron para allá, después se agruparon en tal lado, se juntaron con tal cacique, o no se juntaron con ningún cacique, se terminaron enrolando, proletarizándose en tal lado para juntar maíz en las estancias, o lo llevaron a tal lado. Entonces, es una, digamos, uno podría decir una reconstrucción muy, digamos, de hormiga, ¿no? Porque no es que tener documentación que te va a decir, no, los indígenas estaban acá o estaban allá. Y entonces el tema es que este tipo de documentación, este tipo de información se va construyendo paso a paso con las historias familiares, con documentación que está dispersa en los archivos. No es que hay... Uno va al archivo y dice, bueno, a ver, dame la caja donde está toda la información sobre qué pasó con los indígenas en la conquista del desierto. Y vos trabajaste concretamente con gente que hoy está sentada, ¿dónde? Que hoy vive, ¿dónde? Lo que buscás es toda la información estatal que hay respecto a esa ley que permitió que la gente comprara bonos para quedarse con las tierras y financiar la conquista del desierto. Entonces, después buscás... digamos, Por otro lado, o sea, nosotros combinamos la historia oral de las propias familias con los archivos estatales, básicamente. Ajá. Yo te preguntaba, y vos entrevistaste gente que vive hoy en qué zonas, digamos. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Cómo? Tus entrevistados mayormente hoy viven en qué zona. No, sabes que no te llevo a escuchar bien, escucho lo de tus entrevistados, pero después no escucho el final de la pregunta. Pero mayormente viven en qué zona del país. ¿En la Patagonia? Claro, algo en la Patagonia. Yo no trabajé en la zona del Chaco, pero trabajé sí más en la provincia de Buenos Aires y el sur, algo de lo que es la actual provincia de La Pampa. Ajá. Bien. Y respecto de los beneficiarios, eso sí se puede, digamos, establecer con más claridad quiénes han sido ellos. Sí, depende, porque el tema es que cuando son grandes familias, o sea, bueno, en realidad la entrega de tierras a esas personas sí, porque ya lo tenemos todo documentado, porque eso hay un control, digamos, económico, si se quiere, y administrativo del propio Estado, que lo que hizo fue ver cuántas personas hay, de hecho hay planos hechos sobre ese tema y uno puede acceder a esta información buscándola, está un poco fragmentada, pero sí, efectivamente hay un reservorio, un archivo donde vos podés buscar eso. De hecho, yo el punto de partida de esa investigación es un plano que está en un libro de unos irlandeses que se llama El Manual del Río de la Plata, está en inglés, The Handbook of the River Plate, que ha incorporado un plano que es de lo que era la frontera bonaerense, el sur de Córdoba y la mitad de La Pampa, cortada al medio, digamos, y en esa zona están los lotes y están los apellidos. Entonces yo empecé a construir una base de datos primero con esos apellidos, que son alrededor de 350 apellidos, y de ahí empecé a hacer una búsqueda apellido por apellido, ¿no? Es una tarea obviamente también muy de buscar un apellido, después si hay una letra que está mal, por ahí después el apellido no te salta por ningún lado. Lo que sí hay un patrón claro, que es que, por supuesto, las familias que se quedaron con más tierras en general, los que adhirieron a esa ley en general, son apellidos bastante ilustres, por decirlo de algún modo, ¿no? O apellidos conocidos, Unzué, Anchorena, entonces eso, obviamente rastrear las historias de esas familias resulta mucho más sencillo, Alvear, por decir algunos, ¿no? Mucho más sencillo que por ahí un apellido medio perdido que por ahí compró un solo lote, que igual es los lotes eran grandes, eran 10.000 hectáreas. De todas maneras, por ahí hay apellidos que nosotros de los 350, para darte un número, ¿no? Más o menos, identificamos 250. Hay 100, alrededor de 100, que no sabemos quiénes son. Está el apellido y no hemos logrado encontrar información respecto a esa gente. Pero sí nos alcanza como para trazar un panorama de quiénes eran esas familias. Hay muchas familias que son inglesas. Ahora con este colega escribimos un par de trabajos y ya directamente tratando de hacer seguimientos muy profundos de cada una de estas familias. Hicimos un trabajo sobre la familia Unzué y hicimos un trabajo sobre la familia Drisdale, que es una familia escocesa que tenía un comercio muy importante en Capital Federal, y bueno, después adquirió la tierra y fue una de las familias que más apostó a esta inversión, que recordemos, porque por ahí parece como que fue todo un negociado muy sencillo, pero a la gente le estaban pidiendo que pusiera plata por tierras que todavía estaban en manos de los indígenas. Entonces, no es que enseguida que se repartieron esos bonos, se tiraron todos de cabeza, digamos, para adquirirlo. Algunos apostaron y salieron ganando, y otros tuvieron sus dudas. Lo que es cierto es que cuando después esto posibilitó la conquista del desierto, lo que sí sucedió fue que después prontamente se dieron cuenta que esto era un gran negocio, y esas tierras subieron su valor en pocos años, ya costaban mucho más de lo que las habían pagado, ¿no? Entonces, o sea, el que apostó ganó, pero no es que desde el principio parecía ser un negocio tan claro, tan claro. Había que tener algo de resto para apostar ahí. Exacto, no era tan caro, pero vos estás, o sea, es, vos te están diciendo que esas tierras, porque ahora, digamos, con, pasaron ciento y pico de años, entonces uno sabe que el Estado argentino avanzó y se quedó con esas tierras, pero en aquel entonces la apuesta era que los territorios indígenas se iba a avanzar sobre ellos y esas tierras que se consiguieran eran las que a vos iban a mensurar, iban a medir, iban a dividir y era la que te iban a dar a vos por esos bonos que habías puesto. Entonces, la verdad que la inversión tenía un riesgo bastante alto en términos de la época. Por eso tampoco era que tenía un valor exorbitante esas tierras. No eran baratas, no era que cualquier trabajador las podía comprar, pero tampoco tenía un valor absolutamente exagerado por lo que significaba o lo que iba a significar después, ¿no? ¿Esto se hace en el marco normativo de la ley Avellaneda o es una ley posterior? No, no es anterior, es la ley 947 de 1878. Se llama ley incluso de suscripción popular y es la que justamente complementa la ley 215 de 1867 que decía que la frontera de la República Argentina durante la presidencia militar llegaba hasta el Río Negro. Entonces, esta ley complementaba la otra y disponía, decía, bueno, se dispone la venta de 4.000 bonos de tantas hectáreas cada uno. Entonces era todo el, digamos, como si fuera toda la normativa de cómo se iban a repartir esas tierras. Y lo que es la ley Avellaneda, la inmigración y colonización no aplica para la zona, entonces. Para este caso particular, no. Para este caso particular no. Esto es directamente una suscripción. Es, digamos, el Estado argentino busca financiamiento de este modo. O sea, entrega bonos con la promesa a futuro de que cuando se avanzara sobre estas tierras, con ese dinero que había obtenido el Estado, les iba a entregar a cambio, les iba a entregar esas tierras ganadas. Que en definitiva, en números concretos, fueron alrededor de 13, 14 millones de hectáreas entre menos de 400 personas, más o menos, ¿no? Depende de quién lo mide, a veces en los nombres que aparecen en esos mapas son esos, después como ahí rápidamente se conforma un mercado de compraventa, es muy difícil establecer quién lo compró directamente, claro, claro. Quién se las compró a otro, porque como eran acciones, vos rápidamente lo que podías hacer era vender esas acciones y entonces ya un poco se... No se ensucia, pero como no, hay unas por momentos eso está, digamos, claro en la documentación y hay veces como que no está completa toda la documentación, entonces es imposible saber, o digamos, sea, en un movimiento entre privadas que yo te vendo dos acciones. O sea, podían desprenderse de esas acciones sin haber hecho una mejora ni nada. Claro, claro, porque vos por cada acción, se compraba una acción cada, eran cuatro bonos. Y los cuatro bonos te daban, digamos, esas 2.000, estas hectáreas. Entonces, vos después comprabas, hay gente que compró 100 acciones, que es un montón, ¿no? O hay gente que compró 40, y por ahí después vendías 10. Entonces, de hecho, hay un trabajo de los años 70 del equipo de Enrique Barba con otra gente, que tienen incluso como una suerte de, bueno, este compró tantas, se quedó con tantas, se escrituró tantas. Este tenía tantas, vendió tantas y escrituró menos. Otro tenía, compró poca, pero fue, compró más a gente privado y después terminó escriturando más de las que compró al principio. Con lo cual es muy difícil, muy complejo todo el entramado ese en pocos años, determinar exactamente. Lo que sí tenemos es que, como decía, estas grandes familias, hay algunas que podés seguir todo el derrotero, porque por ahí está el legajo, claro. Están los legajos, y entonces vos podés ver que se presentan y dicen, bueno, yo quiero la escritura por los lotes tal, tal, tal y tal, entonces tenés todos los números de lotes, entonces vos ahí podés ir construyendo y después cuando ves los números de lotes, aunque ahí te dice el 20, el 21, el 23, el 34, el 45, bueno, pues, dicho así no sabés ni qué estás hablando, pero después lo llevas al mapa, seguís adelante, mirás la mensura, te ubicás y en algunos casos incluso viene con los planos, entonces dices, ah, bueno, entonces pues, una de las propiedades más grandes de esta época es la de Saturnino Unzué, que compra más de 200.000 hectáreas entre Carhué y Guaminí, que era la frontera bonaerense, y esa propiedad termina teniendo de frente más de 50 kilómetros, ¿no? Estamos hablando de gran terratenientes. Pero no todas son de esa escala, ¿no? Obviamente. Pero hay escalas diversas. Pero todas parten porque el mínimo eran 10.000 hectáreas. Entonces, esa era la escala mínima que se permitía. Entonces, de ahí para arriba. Bien. Estamos trabajando, uno justamente mencionabas a Luciano Literas y bueno, uno de los textos que estuvimos utilizando para sintetizar, ¿no?, toda esta etapa, es de él, y lo que veía es que hay como un cambio muy grande, ¿no?, porque hay en el desarrollo del siglo XIX, si bien es conflictivo, hay una diversidad de enfoques de parte de los estados provinciales o del estado de Buenos Aires como predominante en relación con el mundo originario, ¿no? Negociaciones, idas y vueltas, paces, guerras, ataques, confederaciones, alianzas, incluso intervención en la política de las provincias. ¿Cuál es el punto de quiebre para vos en el cual ya el Estado Nacional decide arrasar con todo? Para mí es 1870, de hecho la ley esa que mencioné antes, de la 215 de 1867, cuando dice que la frontera va a llevar hasta el Río Negro, dice que eso se va a cumplir cuando termine la guerra con el Paraguay. Porque recordemos que la Argentina tiene el proceso de organización nacional entre el 62 y el 80, y la guerra del Paraguay termina de profesionalizar el ejército, termina de con casi todas las rebeliones y disidencias del interior, y cuando termina esa guerra de 1870, que vuelve el ejército profesionalizado, nacional, se encara una política mucho más agresiva con respecto a los indígenas, y se va torneando, digamos, le va a ser la política definitiva cuando asuma Avellaneda en 1874. Pero es como un incremento, y para mí el parteaguas son los 70. Así como, paradójicamente, en nuestra historia nacional, en el siglo XX, los años 70 van a ser también una fecha bisagra con la última dictadura, en el siglo XIX, a mi modo de ver, ocurre con sus particularidades y especificidades, pasa algo similar. No son los 70 los que cambian ese panorama de muchas soberanías provinciales desperdigadas, las autonomías indígenas. O sea, uno empieza la década de una forma y cuando termina la década todo eso ya no existe o está en vías de extinción, digamos. Claro. No había concretamente una gran presión, o sí, sobre como gran demanda de tierras, digamos. ¿No había qué? Perdón. Digamos, ¿había una gran presión desde particulares para que esto ocurriera o fue más bien una iniciativa estatal? No, a ver, yo lo que creo, lo que estuvo en discusión es la forma. Lo que estaba más o menos claro y como plan nacional era de la incorporación de la Pampa y Patagonia y del Chaco. El plan ya viene de mucho antes. Lo que sí, un tema áspero, arduo, conflictivo, que se discutió incluso en el Parlamento, era qué iba a pasar con estas poblaciones, ¿no? Eso sí estuvo, no había un plan determinado, y de hecho las críticas a lo que se terminó haciendo, que es el reparto de la población, digamos, separando a la familia, llevándola a campos de concentración, eso generó numerosas críticas en distintos ámbitos, y eso no estaba dicho o planeado de antemano, se hizo más sobre la marcha. Lo que sí había era como una suerte de plano de acuerdo, por decirlo de algún modo, es en ampliar y terminar de marcar la soberanía nacional sobre los territorios mencionados. ¿Dónde han identificado ustedes la existencia de campos de concentración? Nosotros hemos identificado en la isla Martín García, en Balcheta, en Puan, en la provincia de Buenos Aires, y además muchos puntos, digamos, que no fueron o no son hoy por hoy pueblos o lugares, que eran los propios fortines donde el ejército establecía los campamentos, funcionaron muchas veces como centros de detención, o después cuando llegan a Buenos Aires, los cuarteles en Retiro, en Chacarita, etcétera, o en Once, se concentraba la población ahí para luego repartirla. ¿Repartirla dónde? Y tenían tres destinos principales: las mujeres, el servicio doméstico, y los niños también, las Fuerzas Armadas, en el caso de los hombres, en este caso Ejército y Marina, no existía la aviación, y sobre todo establecimientos productivos, viñedos, ingenios azucareros. Fue un lugar donde muchísimos indígenas fueron ahí. Eso también está ahí, tenemos documentación en donde hay reuniones entre el gobierno y los azucareros pidiendo de 500 indígenas, por ejemplo, que llegan de La Pampa, viñedos, estancias, ingenios azucareros. Esos fueron los tres destinos principales: actividades productivas, Fuerzas Armadas y servicio doméstico. Mariana, vos sos investigador del CONICET también, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bien. Bueno, te agradecemos mucho. ¿Vos, Gade, querías agregar algo? No, bueno. Gracias, y ha sido mucha información en poco tiempo, pero está muy bueno. Bueno, hay como para dedicar un programa entero, sí. Les mando un abrazo grande. ¿Tenés pensado volver a visitar la zona? Por el momento no, veremos qué sucede el próximo. Dale. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Chao. A la voz de Mariano Nagy, a quien... Bueno, yo no sabía que trabajaba con... Estoy usando este texto de Luciano Literas. Ah, mira. En la investigación, compañero de investigación de él. Y bueno, más que interesante. Muy interesante. ¿A dónde vamos? Porque, bueno, no sé, quieren ir a un tema musical y así hacemos una pequeña pausa. Sí, bajamos un cachito con un temito. Matará que va tejiendo esa paisana, con manos de artesana y en soledad dibuja colores simples desde la nada. De las abuelas que ya no están, sus manos sobre los hilos dan un concierto, trayendo las melodías de tiempo atrás, y un arpa, el telar parece cuando ella teje. Sus notas, nudo tras nudo sobre el telar. Tejedora, tejedora de mi pueblo, sos la urdimbre de esta historia que hoy está resistiendo con valor de cara al viento, como gota que algún día será mar. Tan solo acompaña el viento. Esos momentos marcándole el ritmo de su telar, legado de los ancestros poblando el cielo, que inundan las armonías de mi cantar. Tejedora, tejedora de mi pueblo, sos la urdimbre de esta historia que hoy está resistiendo con valor de cara al viento. Apuntes sobre nuestra historia. Las melodías de Clio por FM Epuyén 99.9. Martes, 19 horas. Martes, 19 horas. Estamos de regreso. Escuchamos el tema Tejedora de Luz Ayun. Bien. ¿Esa es del Hoyo, me dijiste? Vive en el Hoyo. Vive en el Hoyo. No sé si es. Ah, bueno. Pero sí son del Hoyo. Bien. Bueno, si quieren seguir buscando música de Luz Ayun, nuestro compañero de la escuela, Alejandro Arca, tiene una página en YouTube que se llama Mapuse Kimun, donde tiene varios videoclips de acá de Luz Ayun. Así que ahí pueden meterse y buscar. Y también tiene varios cortos, documentales que ha hecho en la zona, que son muy interesantes para ir conociendo también, digamos, desde la lente de Alejandro, la zona. Sobre todo tiene mucho material de la localidad del Hoyo y bueno, y también de alrededores. Bien, bien. Tenemos que convocarlo a Alejandro algún día. Sí. Muy, muy interesante las producciones que tiene. Y bueno, si nos está escuchando, le mandamos un saludo. Un saludo. ¿Vamos a la sección recomendados? Sí. ¿Tenemos cortina? Estimados oyentes, la escucha atenta. Se viene otra historia. Sección de libros recomendados. Bueno, y hoy Adela tiene para recomendarnos. Así es, hoy traje otro librito para recomendar de esta serie de Ciencia que ladra, de Siglo XXI, la editorial. Y en esta oportunidad traje el libro Había una vez el átomo. Ajá. Estos libros son para divulgar ciencia, ¿sí? En este caso, este librito es de Gabriel Gellión, y es de la colección Ciencia que ladra. Bueno, te voy a leer la reseña, que es bastante cortita, que dice así: seguramente los reyes de lo invisible sean los átomos. Eso que nos enseñan es el material básico que forma todo el universo. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos decir que nosotros y el mundo tal cual lo conocemos estamos hechos de partículas de las que solo se puede inferir su existencia? ¿Y cómo es eso de que en el medio no hay sino un absoluto y escalofriante vacío? Por otro lado, ¿a quién se le ocurrió semejante disparate de partículas infinitamente pequeñas e indivisibles? Este libro cuenta la aventura de las ideas y los experimentos que llevaron a postular la existencia de los átomos, sus pesos, sus fórmulas, su orden perfecto en la tabla de los elementos. Por si fuera poco, nos guía una serie de personajes maravillosos con sus historias de vida y de ciencia, movidos por el entusiasmo de saber más y más, aún de lo que no se puede ver. Así que esa sería la reseña del libro. Y lo tengo en PDF. Así que para el que quiera me puede mandar un mensaje pasar. Y lo paso. Bueno, o te muy lo interesante vos y vos eso lo del átomo, ¿no? Que uno piensa que somos todos sólidos y en el medio no hay nada. Y que somos todo materia, todo claro. Universo, ¿no? Es apasionante. Pero bueno, para leerlo, ¿no? Hugo dice que le da impresión. ¿Sí? Seguro que cuando uno se lo explican bien ya no, pero bueno. Son 5:55 ya, creo que no tenemos tiempo para desarrollar más. Creo que en el próximo sí nos meteremos sobre el final, digamos, de estos años 70 que mencionaban, que menciona Mariano y que también menciona Luciano Literas en el trabajo que estoy leyendo. Y sí. Y cómo también cierra la historia de la Confederación de las Salinas Grandes y la conquista propiamente del desierto será el desafío para el próximo programa, ¿no? Así es. La cual comienza a partir de 1879 aproximadamente. Bien, ¿Mm? Y ya entraríamos en la década... Del 80, exactamente. Bien. Bueno, nos encontraremos